Ya, amigos, entonces, ¿ah? Seguimos en la fiesta, seguimos bailando y gozando hasta que amanezca. Y vamos haciendo palmas. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Un, dos, tres, ya. Y esto va para el corazón. Y todos los enamorados. Y todos los chicos que nos digan a la vista. Eso es. A moverse, chicos. Con sabrosura. Chicos y las chicas, a moverse. cintura, caderas, rico pues. Y otra vez, arriba dos, hey, hey, hey. y sigue el calor tropical. Con las palmas arriba todos, arriba, arriba, eso es. Y muévete otra vez. ¿Cómo dice? Meneo, meneo, se lo suita. Amorcito, no seas celosa, no te enojes, por favor. Me vamos a esta fiesta nomás, si ella no es nada de mí. Me vamos a esta fiesta nomás, si ella no es nada de mí. Celosa, celosa, celosa tú eres, mi amor. Celosa, celosa, celosa como una flor. Celosa, celosa, celosa tú eres, mi amor. Celosa, celosa, celosa como una flor. Para ti, celosa, para que me recuerdes siempre con amor. ¡Ay, celotita! ¡No sabes cuánto te quiero! Celosa, celosa, celosa tú eres, mi amor. Celosa, celosa, celosa como una flor. Celosa, celosa, celosa tú eres, mi amor. Como una flor. Muévete, muévete, muévete. Eso es así.